Hola amigos, bienvenidos a Falcon.net. Voy a hablar un poquito sobre el Meizu MX3, que aparentemente se presentó, y sobre el Note 3, que se presenta en unos días, y alguna cosita más. Para empezar, por fin hay una noticia para hablar de algo importante. ¿Qué puedo comentarles de bueno del Meizu MX3? Primero, por lo que veo, no cambiaron mucho el diseño del primer Meizu MX que tenía yo. Y eso bien ahí, porque sinceramente el teléfono es hermoso. ¿Qué tiene de novedoso comparación de otros teléfonos? Primero, como siempre, usan la base de Samsung, que eso me gusta. O sea, usan los chips, el CPU, GPU, la memoria y todo eso de Samsung. Entonces, como tiene un Galaxy S4, un Note 3 o lo que sea, un Note 2, pero con el toque de Meizu. La pantalla es 5,1 pulgadas, eso está bien. Grande, porque ahora que estoy con el Note 2, antes las 4 pulgadas del Meizu que tenía yo me parecía que estaba bien, era media chiquita, pero era cómoda. Y esto ya en el trabajo me lo prestaron de vuelta porque el que se lo di no se acordaba un par de cosas como hacerle con el tema del roteo raro que tenía. Y bueno, la tuve en la mano y me parecía que era diminuto, chiquitito, o sea, no. La verdad, ¿cómo me acostumbras al Note? Y pasas algo más chico y decís, mierda, eso es tan, como mierda antes de usar algo que tiene la pantalla tan chica. La verdad, lo vi, y ni hablar, bueno, también tuve esto en estos días en mi mano de vuelta un iPod Touch cuarta generación. Oh, Dios mío, qué chica esa pantalla. Parece ultra miniatura eso, o sea, la verdad. Son dispositivos muy buenos los dos, pero se nota que cuando tenés experiencia de una pantalla grande, pasar de vuelta al otro cuesta un huevo, o sea que si tenía que volver a algo eso me costaría. Entonces, bien que estoy contento que Meizu se ha sacado uno de 5 pulgadas para arriba, 5,1, se ha sacado 5,5, pero bueno, 5,1 está bien, es más, son 4 décimas pulgadas, así que está bien. La pantalla es Full HD, pero es una Full HD raro, es 1800x1080 píxel, o sea, es medio raro la resolución, pero porque no es un 16.9, es creo que era 15.9 o algo así, una resolución medio rara. Eso ya no me gusta tanto, porque al ser medio rara la resolución, no sé cómo se acomodarán los programas, no sé, ya eso no me gustó una mierda, pero bueno. Está bien, por lo menos. Igual de que sea tan Full HD, sinceramente me parece algo al pedo. Sé que es mejor que una HD como la que tengo yo en el mío en el Meizu. Vale, como tenía en su época en el Meizu, que por ser tan chica, parecía HD. Y en el Note 2 tengo 720p, o sea, 1280x720. Y ya está demasiado bien. O sea, más resolución pienso que es al pedo. Cuando tenga el Note 3, capaz me equivoque, pero me sigo diciendo que es el pedo porque es para matar los gráficos del CPU, más consumo. ¿Hay una mejora? Sí, pero yo tengo una tele de 46 pulgadas, y es Full HD, o sea, 1080p, y se ve perfecto. Se nota un poco los píxeles, ok, yo te entiendo, pero yo lo tengo la tele a unos 50 centímetros, el uso de monitor. Si me pongo 1 metro, ya se ve perfecto, o sea, ¿para qué mierda quieres 1080p en la pantalla tan chica? O sea, 5,5 o 5,6 como va a ser el Note 2. Igual que este que es 5,1, o sea, la verdad es al pedo. Entonces, sí, hay que poner algo nuevo. Lo entiendo, eso, hay que poner algo nuevo, pero está bien. Pasa que si no, si le pone una pantalla, no le pone una pantalla Full HD, no compite con lo demás. Y es como que medio obligatorio que que tenés que ponerla, ¿no? Está bien, qué sé yo. Lo entiendo por ese lado. Después, lo bueno que es bastante liviano, en realidad es como, por lo que veo, es como el Note 2, 140 y pico gramos, el Note es un poquito más pesado, 160, igual, digo que ni se nota, o sea que, en teoría el Meizu se debe notar menos, porque en mi caso anterior, con el Meizu anterior yo tenía, era más pesado, O sea, tenés uno en cada mano y lo pones al revés y te das cuenta que parecía que era más pesado, aunque era más liviano, pero en la mano, no sé cómo explicarlo, parecía más pesado el Meizu. No sé cómo explicarlo, pero si es el hecho de que sea algo tan grande y no sentís esa sensación de peso, es como que te da la sensación que es más liviano, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, bien por ese lado. Después, la estética es bueno, como todos los Meizu, blanquito atrás, tiene ese blanco que está muy bueno, que es como un blanco ¿cómo se dice? Como un lacado arriba, transparente, muy bueno. El frente es muy parecido a iPhone. Me encanta. O sea, es muy bueno. En ese sentido, mantiene lo que es Meizu. Después tiene 2 GB de RAM. Ahí la cagaron un poco. Me van a decir, ¿pero por qué? Y sí, porque el Note 3, en teoría, va a tener 3 GB de RAM. Y espero que sí. Porque si no, no sé si lo compraría. Porque es la única cosa que creo que me interesa del nuevo. Pero bueno. En teoría este tiene 2 GB de RAM. Tiene un Samsung Exynos, el Octa-Core, o sea, el de 8 cores va. El de doble CPU de 4 núcleos. O sea, que tiene un CPU A7 y una A15, si no me equivoco. De 1,6 y el otro 1,2. ¿Qué tanto mejora eso en la performance? No sé. Hasta que no lo tenga. Pero me suena que es medio al pedo. Porque en el caso del Note tengo 4 cores y generalmente la mayoría de aplicaciones usan 2 o a veces 3, con suerte. Los 4 a fondo jamás. Y he puesto lo que haya puesto jamás. Entonces, no sé. Pero bueno, eso está ahí. Está bueno porque va a tener el mismo CPU que tiene el Galaxy S4, el que va a tener el Note 3. Y bueno, o sea que en ese sentido está bien, lo veo perfecto por ese lado. Le faltaría que tenga 3 GB RAM. Pero bueno. ¿Qué más? No me acuerdo. Bueno, sí tiene una cámara de 8 megapíxeles. Ahí medio. No sé si flojón, pero dice que es el lente. Déjame que estoy leyendo. Por esto me enteré hace poquito. De Sony, si no me equivoco. Sí, es el lente de Sony. Y no, de Fujitsu. De Fujitsu, aparentemente. El lente de Sony y el sensor, o no sé qué. El procesador, ah, perdón. El procesador de. Que cuando filma es de Fujitsu, o sea que es de una cámara de foto, de verdad. Así que, bien por ese lado. 8 megapíxeles trasera, frontal 2 megapíxeles. Igual creo que está bien, me parece perfecto. No sé para qué quieren más. Yo con el Note es de 8 y el adelante creo que es 1,9 o algo así. Estaría bueno que sea un poquito mejor la de adelante. Pero la atrás, suficiente. Filma muy bien, saca foto bien. Igual yo no soy una persona que usa mucho la cámara. Pero la verdad que estuve sacando fotos el otro día, que estuve desarmando el auto. Y a mi sobrino y todo. Y la verdad, increíble lo rápido que es el Note en ese sentido y las buenas definiciones que sacan. La verdad, supongo que la del Meizu va a estar a la altura. En este, por ejemplo, en el Note 2, comparado con el Meizu viejo, es un poquito mejor. Pero estamos hablando de un Meizu de hace. De 3 generaciones anteriores a este, entonces no sé cómo será la del MX2, sé que es muy, muy buena, así que supongo la del MX3 será muchísimo mejor o igual de bueno. O sea que, bien, por todo eso, bien. O sea, tiene 2 GB RAM, un CPU de la puta madre, placa de video de la puta madre, pantalla muy buena, o sea, demasiado buena. ¿Qué más tiene? O sea, tiene. Supuestamente van a salir la versión 16 GB, muy chico, siendo que Meizu no se le puede expandir memoria. Va a salir una versión 32, supongo va a salir una de 64 también. Y lo bueno dice que va a salir una versión de 128 GB de memoria interna. Bien ahí, bien. Aplaudo a Meizu, eso está perfecto. 128 GB creo que es una medida perfecta. Y en teoría no va a ser muy caro, creo que va a ser la versión que sale $700 o algo así. O sea, espero que Samsung se ponga las pilas y ponga 3 GB de RAM. Aunque sea más caro, que ponga 3 GB de RAM y ponga 128 de memoria interna. O mínimo 32 GB y haya versiones como de este teléfono de 32, 64 y 128. Eso estaría bueno. Entonces, o mínimo que venga con 64 y a su vez se le puede poner memoria como este de 64 GB, tenía 128. Estaría bueno eso. Así que bueno, bien por Meizu en el sentido, ya que no se puede expandir, hay que comprar, y con ese semejante bicho yo le diría que se compre mínimo la de 32 gigas, la versión de 32 gigas, porque 16 gigas no sirve para nada. En mi caso el Meizu, del Note y el Meizu anterior también tiene 16 gigas y no me alcanza para nada. Para poner alguna cosa tiene que borrar otra, no. Y yo ahora en el Note tengo 16 gigas interno, más 64 con micro SD, y ahí más o menos está pasable. Pero si no, es muy muy poco, la verdad. Más si empiezan a filmar y todo eso, que ocupa espacio a morir. Música en alta calidad y todo eso, que quieren poner películas en Blu-ray. O sea, que tienen un teléfono y una pantalla de la puta madre, le diría que pongan video en la alta calidad. Igual que la música, ¿no? Que no la van a poner en VCD o película grabada del cine. O música bajada del Ares, ¿no? Que es una calidad de mierda. Así que bueno, en ese sentido, bien. Otra cosa que tiene buena. Que le pusieron un chip de audio Wolf, ¿cómo era? Ya le digo, pero un segundito. Wolfson de WM5102, algo así. Que me estoy viendo a ver qué tan bueno era, siendo que Meizu lo que tiene de bueno que hace, por lo menos el que tenía yo, la calidad de sonido era abismal. El Note 2, como saben, tuve que hacer una modificación de software. O sea, capaz que es bueno el que trae. No sé qué chip traerá el Note 2, la verdad, no me fijé. Pero así como viene, no estaba tan optimizado, ¿no? Como el de Meizu. En ese sentido, el sonido son muy buenos. En este trae este chip que le conté recién, que es un. Quizás sea el mismo que traiga el. No sé si el S4, pero el Note 3 es muy probable que tenga el mismo chip. Porque se rumoreaba que va a ser un chip que va a ser de 7.1. De 192 kHz a 24 bits, o sea, va a ser la puta hostia. Y este chip que trae el Meizu MX3 tiene exactamente eso: 24 bits, 192 kHz máximo, 7.1. El Noise es el nivel de ruido en la señal, es muy bajo, o sea que la verdad es muy bueno. Es un chip también de bajo consumo, o sea que va a durar, no hace que gaste tanto batería, solo escuchando música, ¿no? Y sobre todo en alta calidad, o sea que. Es un chip muy grosso. Tiene que ser la bestia. Tiene que ser una, no sé, nunca la escuché cómo suena, pero por las características técnicas tiene que ser muy bueno. Va a tener una potencia de 2 watts, aparentemente. Hay que ver si Meizu lo rebaja, pero bueno. Hasta una potencia de 2 watts máxima tiene. O sea, por auricular, así que le voy a poner un buen auricular grande y lo tiene que mover como sin ningún problema. Que, por ejemplo, en el anterior era un poquito bajo el volumen. Pero, entre todo, era muy muy bueno. Así que por ese lado, todo bien. O sea, por lo que es multimedia, características técnicas, muy bueno. Va a venir en varios colores, pero lo más importante, y creo que ahí también le pifiaron un poco, que la batería es de 2400 mAh. Para semejante bicho, la batería siempre es lo que tiene Meizu, que la caga por ese lado. Por dos cosas, que no puedes poner memoria micro SD externa, y tiene batería chica. 2400 mAh es muy chico, es nada, nada. Yo con el Note este que tengo yo, tiene una 3100, y cuando le doy rosca, rosca, y eso que tengo, como ya saben, modificado el kernel para que prenda, para el CPU, lo puedo limitar, más o menos lo puedo controlar más como viene fábrica, me dura la batería unas 9 horas, pero dándole rosca, ¿no? Dándole rosca viendo películas Full HD, escuchando música en FLAC, que consumo bastante, navegando por internet todo el día con el Wi-Fi prendido, en una zona que no tengo muy buena cobertura, que consume, usando el GPS, o sea, la pantalla muchas horas prendidas, unas 4 o 5 horas de pantalla prendida, o sea, si no, sí te llega el día, te dura, si lo usas normal, cosa como usaría una persona normal que no le da caña total, sí te dura, pero es una batería de 3100. Este tiene una batería de 2400, es muy chica y no se puede cambiar. Otra cosa que tiene mal en los Meizu, la batería no se puede cambiar y los repuestos no los conseguís en ningún lado. O sea, tenés que morir, mandar el teléfono a China para que te lo arreglen ellos, porque no hay repuesto de batería. O sea, es fácil cambiarla, porque no va soldada, tiene un conector, yo lo saqué de la mía, pero no se consigue repuesto. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Igual que si se te rompe la pantalla, se te rompe cualquier cosa, no hay repuesto. Y por lo que sale el teléfono es muy bueno. Pero, ¿cómo lo digo? Es gastar mucha plata en algo que si te pasa algo, si te rompe, lo que sea, estás muerto allá a la China. Que hasta que te llegue a China, que ya te lo arreglen, lo que te cobren, pues si te rompe, pues te cayó, es culpa tuya, lo que sea. me encanta Meizu, soy fanático de Meizu, pero teniendo esos límites y pagando un poquito más, capaz que $100 más, supongo va a estar el Note 3 o el S4, que están menos, cuando por ahí ya, no lo vale, porque repuestos conseguís, baterías conseguís, fundas conseguís. Entonces, no sé, no me termina de decir, bueno, vendo el Note y me compro el Meizu MX3 o el Xiaomi, lo que sea. Ese, bueno, se puede cambiar la batería, pero son teléfonos que son para China, o sea, son para lugares donde puedes conseguir repuestos. En el caso de que creo que el Xiaomi en España, si hay tiendas, por lo que escuché en otros podcasters, que hay tiendas que te reparan o lo que sea. Bueno, es una excepción, pero Meizu no. Entonces, es un excelente teléfono, pero no. Además, una cosa muy importante, no tiene SPEM. Y sé que miran, nadie usa el SPEM. Bueno, yo, por unas cosas, me compré el Note, era por el SPEM. O sea, más la pantalla y todo lo demás, que era más o menos lo mismo que tenía el Meizu, pero bueno, pantalla más grande y todo eso, ¿no? Como le digo, y dos cosas tenía importante el Note: los 2 GB de RAM y el SPEM. Y bueno, la pantalla, que es más grande para dibujar. Pero entonces, hoy en día soy tan adicto, la verdad, soy adicto al maldito SPEM, que lo uso casi el 90%. Me suena que voy a terminar agujereando la pantalla tanto usar el SPEM. Así como después, como le digo, lo uso para todo. Vivo usando el SPEM casi todo el tiempo. No sé si pasa, también me dura poca batería, porque hasta batería usa leche, usa el SPEM. Más que usar el dedo, ¿no? Porque tiene que usar otra capa más. Pero es una gran cosa, es una gran cosa. O sea, es muy útil para navegar por internet, para editar audio con los podcasts, para lo que, todo lo que hago yo, por ejemplo, hasta para escribir con el tecleto que tiene, no uso casi ni los dedos. Generalmente uso el lápiz para escribir arriba las teclas, para escribir. O sea, comprarme en mi caso otro teléfono que no tenga el SPEM, estoy jodido. Así que, como ya les comentaba antes, ya me han confirmado que la chica esta, mi amiga, que lo quiere, sí o sí, a toda costa, porque también lo vio la posibilidad que tiene el bicho este, y se enamoró. Y bueno, entonces ya está, estoy asegurado que me voy a comprar el Note 3. Así que bueno, vamos a esperar a que salga, y espero que sea, no sé, del SPEM no creo que le pueda mejorar mucho más lo que está, porque está perfecto para mí. Me gustaría que sea un poquito más grueso el lápiz, porque para dibujar es más cómodo, pero bueno, eso es lo de menos. Después, la pantalla, si no la mejoran, no me calienta. Si tiene el mismo CPU que tengo el mío, no me calienta. Lo único que me interesa es que tenga 3 GB de RAM, para tener muchas más cosas abiertas al mismo tiempo. La batería sé que es un 100 mAh más, así que está bien. Vale, la batería es la misma. Igual última se va a sacar, se puede poner baterías más grandes. Si me compro algún día batería externa, me voy a comprar una de 6.000, no me voy a comprar una como la que compré, esa de 4.000, que era el mismo tamaño que la de 3.000, y al final no era ni siquiera 3.000, no duraba nada. Me compraré una que sea más pesada y grande, pero que dure más. Pero igual creo que es al pedo, porque con la que trae de por sí el Note me alcanza y sobra para el tiempo que lo uso en el laburo y en el día. Así que bueno, como digo, esperando, muy contento por lo que salió del Meizu MX3, pero esperando con ansias el Note 3, porque la pantalla va a ser 5,6, se dice, así que no va a agrandarse mucho. O sea, va a tener, en teoría, el próximo, las carcasas, el frente, va a tener los bordes más finos. Eso me parece bien, para que se, o sea, que la pantalla sea más grande, pero el teléfono físicamente no. Eso está bueno, eso me gusta. Así que mucho más no hay que mejorarle. Como le digo, es que tenga pantalla Full HD, como dice, va a tener, me va y me viene. Que tenga octa-core, me va y me viene. Solo me interesa que tenga los 3 GB de RAM, y no mucho más. Bueno, la cámara capaz sea mejor, pero como le digo, que la pantalla sea un poquitito más grande. Nada más, pues no. Bueno, espero que tenga el chip de sonido, como decían que va a tener, este que yo, de 24 bits, 192 kHz, así que sería muy factible que tenga, ojalá, porque sería algo grosísimo que va a reproducir eso. También se dice que, ¿cómo es?, que va a tener, ¿cómo era?, que ya se me olvidó, ay Dios, que va a tener 128 GB de memoria interna, eso estaría bueno. Y mucho más no creo que tenía, no sé qué era más que iba a tener. Hay algo, pero no me puedo acordar. Ay, Dios. Oh, ¿qué era que iba a tener? Estoy viejo, jodido, en serio. Ah, que iba a tener... ¿cómo se llama? La memoria va a ser G de RAM. O sea, la RAM va a ser más rápida. Eso va a estar bueno, más de que sea más capacidad. Eso va a estar bastante, bastante bueno. Te decían que iba a tener también la parte de la cámara iba a ser 13 megapíxeles. Como el S3, no sería nada raro. Como el S4, perdón, no sería nada raro. Y lo una cosa rara que decían que iba a ser una grabación de video a 4K, o sea que iba a grabar en la calidad de las próximas teles que van a venir, o sea que sería una burrada de calidad. ¿Será real? No sé, podría ser, pero me suena que si tiene eso va a salir un huevo de plata. Y sobre todo que vamos a pensar, si va a grabar video en 4K, o sea, en 4 veces Full HD casi, ya en Full HD ocupa un huevo de espacio. No me quiero imaginar que ocupa un video grabado en esa calidad. O sea, que tendría que venir con una versión mínima de 32 GB. Porque si tiene una memoria, está bien, siempre se puede expandir, pero no es el caso. Si tiene una, sé que el máximo expansible hoy en día es 64 GB. Entonces, si se te viene con videos en 4K, que obvio se puede bajar la calidad a 1080, como todos los teléfonos Android, no es como iPhone que tiene el máximo y nunca lo puede bajar. Pero, no sé, tendría que venir cerca una mínimo de 32 GB interno. Entonces, bueno, más o menos va a estar bien, pero no sé. Me sigue pareciendo demasiado. El sonido, sí, no creo que sea nada raro, porque ya mostraron que el Meizu lo trae, así que si Meizu lo trae, muy probable que lo tenga el Note, muy muy probable, hasta casi seguro que es el mismo chip, así que por ese lado bien. Después, como se sabe, vamos a tener pantalla 1080p, así que estaría, va a estar bueno. El chichicito nuevo va a estar bueno, va a ser una actualización. Sé que algunos pensarán, y ya lo querés cambiar, hace un mes o dos que tengo el teléfono, pero bueno, como comentaba antes, creo que lo comenté en tus audios, está mía que lo quiere y ya lo quiere. Tengo que aprovechar que todavía el Note vale plata, y por lo menos se lo podía vender más caro, más el caso, ¿no? De lo que yo lo pague, pero es una amiga fiel, y no la quiero cagar. Entonces se lo voy a dejar a lo que me salió a mí, que para allá sigue siendo barato, porque acá en Argentina está 5.000 pesos, algo así, libre de internacional. Se lo dejó 3.500, que me salió el cambio a mí. O sea, en realidad hasta le regaló la carcasa y la memoria de 64 GB, así que les sale más el teléfono, pero bueno, se lo regalo y yo me compraré después de vuelta para el otro. Así que bueno, como le digo, recupero la plata aunque sea del teléfono y pagaré la diferencia, que me había salido $650, creo que hago así el este. El otro estará 800, 900, no sé cuánto estará, más de 900 creo que esté, esperemos. Y bueno, tendré el nuevo, que lo voy a tener, si lo voy a tener un año, más o menos cuando salga el Galaxy Note 4, o como si es que espero que salga otro, ahí bueno, lo venderé, pues todavía va a estar un buen precio. Fíjese que este teléfono ya pasó un año y está a 5.000 pesos en Argentina, y cuando se pensó vender acá estaba a 7.000, 7.500, más o menos, o sea que no se perdió tanto. Y yo más o menos 900, vamos a hacer $800, creo que serían como unos, o sea, el cambio oficial, si sale todo bien, lo puedo comprarlo todo, unos, sí, por ahí 5.000, 5.500 pesos, o sea que cuando lo venda, más o menos recuperaría la plata, aunque perderé un poco, pero bueno, si es que lo vendo, ¿no? Pero porque ya más de ese no sé qué le van a inventar después, pero pantalla holográfica, pero bueno. Pues tengo la oportunidad ahora que justo alguien lo quiere, y bueno, aprovecharlo voy a vender. Así que además lo vendo por eso, porque es el único teléfono que tiene ese PEM. Espero que no la caguen, ¿no? Que le haya mejorado algunas cosas que me parece que están piolas, pero en mi mente son cosas que serían útiles para usarlo con el CPM, que no están habilitadas, pero bueno. Esperemos que si traen alguna novedad de eso y que no le pongan tantas mierdas esas de que si miras para atrás se ponen pompaus, ese tipo de cosas que la verdad no, realmente tengo todo desactivado. Eso que vos no mirás y se ponen pausa estaría bueno, pero como no funciona con todas las aplicaciones, funciona con las aplicaciones que tiene Samsung, creo, capaz estoy equivocado, pero me parece que con las aplicaciones extras no funciona eso, capaz que estoy equivocado y sí, ni probé, soy sinceramente honesto, ni probé. Pero como eso sé que está todo el día la cámara frontal escaneándote, eso gasta más batería, entonces lo tengo desactivado de fábrica. Así que igual que todo eso, los gestos, si lo das vuelta, entonces el pelotudo ese que depende, si los, te lo pones en la mano, se, no sé, son boludeces que tiene. Así que, no sé. O sea, están buenas, pero como gastan batería, las activé todas. Así que bueno amigos, no hay mucho más que comentarles. Esas son las dos noticias que vi que estaban, que unos amigos me hicieron, me contaron del Meizu y la verdad ni sabía que había salido el Meizu. Sé que estaba por salir, pero no sabía que había salido porque estoy más esperando al Note 3, así que veremos qué, con qué nos sorprende Samsung, y si es que nos sorprende con algo. Como yo le digo, lo más espero que tenga, que sería mis mejores locuras, quisiera que sea exactamente igual que tengo yo. Misma pantalla, mismo CPU, todo igual, pero que tenga nada más. Más memoria, RAM y más memoria interna. Ya con eso, soy súper feliz. 128 de memoria interna. O 64 como mínimo que venga. Y 3 GB de RAM y lo mismo CPU, mismo... Bueno, que le mejore un poquito el chip gráfico, el GPU. Eso estaría bueno, nunca viene mal. Y mucho más no. O sea, después estaría súper contento. La cámara es muy buena, el sonido es bastante bueno. Sí, si mejoraran el chip y sonido, bien también, pero no es necesario. O sea, como está, suena muy, muy bien. Así que veremos qué sale de todo esto, a fin de cuentas, pero bueno.